Muy buenas noches, aquí estamos Pies de Loto al aire, lavecindadradio.com. Abdul Alasred los recibe en esta instancia sonora, abordando a Ustad Rabin Singh Ji en el Dilruba y un ragatilán. Oh, Aquí estábamos con Ustaz Radin Singh, Ranbir, perdón, en Dilruba. Muchas zonas corpóreas casi, ¿no? De sentir vibraciones más allá de la melodía en este caso, y en todos inclusive. En este caso abordaremos otra zona, por decir zona, la música no tiene zonas, y si no, escuchen esto. Escuchábamos a Ayako Kurahashi interpretando el Goto, Preston Keido Hauser, Shakuhachi flauta y Izumi era el nombre de esta pieza en Kioto, Japón. Otros lugares, mismas sensaciones, tal vez. Vamos a ver qué nos lleva en esta noche aquí en Pies de Loto. Esta dama tan, tan querida, Paudal. Estamos aquí escuchando a Anuradha Paudwal en el marco de Canciones, volumen 9 de Tributos, siempre con su sello tan particular. Continuamos en Pies de Loto. Vamos a cuerdas, transportes e instancias muy particulares. Allí vamos. Escuchamos instancias de cuerdas, diferentes instrumentos, arod, sitar, tabla, y uno se amplía o pone una lente gigante, seguramente puede encontrar esta otra visión. Thank you. Aquí estábamos escuchando a Nikhil Banerjee en el sitar y Ali Akbar Khan en sarod. Raga Mangh Kamash Mahapurush Misra en tabla. Pies del Loto se despide hasta el próximo martes. A seguir disfrutando en la vecindadradio.com y también imaginar y sentir instancias muy sonoras, internas, que siempre burbujean en el ir y venir. Abdul lo saluda, gracias a Emanuel en la conducción técnica y a todos los oyentes. Buenas noches.